Bienvenida, querida Hilda, ¿cómo estás? Hilda Percara nos va a contar desde el Chayao un proyecto precioso que tienen. Sí, buenas tardes, Ana, ¿cómo estás vos? Muy bien. Es un proyecto que tenemos, que tengo en realidad desde hace muchos años y gracias a Dios este año lo vamos a concretar. Bueno, y contanos, Hilda, ¿de qué se trata? ¿Cómo han podido ir armando la propuesta? Mira, surge la propuesta desde una carencia de personal idóneo para realizar la mantención de los jardines. Yo hace 30 años que tengo un vivero y escucho siempre una queja que es reiterativa. De que no existen jardineros idóneos, que solamente son cortapasto. Uh-huh. ¿Qué pasa? Clientes entonces no contratan jardineros, tratan de hacer ellos lo que pueden, y realmente no es un jardín bien mantenido, porque un jardín, para que esté en buenas condiciones, tiene que tener una mantención con gente idónea en el tema, ¿no es uh-huh. cierto? Que sepa. Entonces eso a mí me fue interesando y también lo vi como una salida laboral porque con el crecimiento urbanístico que hay en la zona creo que hay mucha gente que puede conseguir empleo con un conocimiento que no es, digamos, tampoco imposible de alcanzar. Claro. Así que ese fue digamos, la idea en base a lo que hemos proyectado. Llamémosle entre comillas escuela de jardinería. Pero en realidad van a ser cursos que van a tener 2 años de duración. Vamos a tratar de que se dicte de lunes a viernes, 2 horas y media por día, de manera tal de que en 2 años la persona esté preparada para manejar un jardín correctamente. Muy buena la idea, porque en Mendoza recién hablábamos del uso del agua y que tenemos un cuidado de los jardines y demás con mucha atención, se le dedica mucho tiempo a los jardines en Mendoza. Y qué bueno lo que sí. la propuesta que han hecho, porque también es verdad que a veces en el ritmo alocado en el que vivimos a veces no hay tiempo, se te empiezan a echar a perder a lo mejor algo que pudiste hacer en un tiempito y después no lo pudiste sostener. Es muy, muy interesante la propuesta que hacen, Hilda. Sí, sobre todo queremos capacitar al personal, digamos, que desarrolle el oficio, que no necesariamente porque estemos en un desierto con carencia de agua no se pueda colocar plantas. Claro. Porque hay plantas que sobreviven con muy poca agua. Hay que saber mantenerlas por sobre todo y sobre todo en zonas del secano como es la nuestra uh-huh. Conocer bien cuáles son los árboles que resisten poca agua. Hay algunos que prácticamente viven sobreviven con el agua de las lluvias. Y eso es muy importante. Y la importancia que mucha gente no conoce es, por ejemplo, cuando vas a comenzar un jardín, primero hacer sombras, porque eso también va a disminuir que después en los canteros o en el césped requiera menos agua. Uh-huh. Pero si vos tenés una casa donde le da el sol todo el día, el césped lo tenés que regar dos veces por día y bueno, ahí te va a consumir mucho más agua. Claro. Entonces son todas pequeñas cosas que hay que tener un conocimiento para poder desarrollar y aconsejar bien al cliente. Buenísimo. Porque desde el vivero tratamos de dar todos esos detalles, pero a veces no es posible porque ya vienen con el jardín hecho, estructurado, entonces no está a nuestro alcance. Pero sí al alcance de un profesional bien preparado, tener en cuenta todos esos detalles de manera tal que sí se pueda seguir teniendo árboles, que sí se pueda tener un jardín bien organizado, con poco riego, según la zona donde esté, qué plantas poner, cómo preparar el suelo, cómo cuidar de las plagas, que son muchas, tratar de incorporar siempre lo que sea plaguicidas orgánicos, y no tantos venenos, ¿no es cierto? Bueno, verdad que es un oficio muy bonito porque uno está trabajando con plantas, con colores, con formas, y bueno, cuando uno sabe tratar eso, realmente es como que enamora al que lo está haciendo. Y la persona, digamos, el cliente en este caso, también va a tener un estímulo a mantener bien el jardín, a seguir dándole trabajo a esta persona y poder disfrutar de ese jardín, porque muchas veces están apresurados por tener una casa, por tener pastito y después no lo pueden tener porque o no tienen agua o les sale muy caro mantenerlo o tienen que disponer del fin de semana para cuidar, pasar la máquina y por ahí no tienen ganas porque bueno, han trabajado toda la semana y quieren tener un fin de semana tranquilo. Y bueno, esas cosas. Entonces, que sea un complemento, digamos, tanto para la persona que va a tener una salida laboral y para el cliente que lo va a contratar, que quede complacido con ese jardinero que sabe que tiene un conocimiento y que le va a atender bien el jardín. Buenísimo. Así que bueno. ¿Y cómo tienen que hacer, Hilda, para comunicarse? ¿Cómo hay que inscribirse? ¿Lo dictan ustedes en su espacio de? Va a estar a cargo del ingeniero Franco Schilardi Puga, que es una persona que está muy entusiasmada también con el proyecto, muy muy dinámico. Vamos a empezar con un curso con 20 alumnos, mixto. Y no, en principio no ponemos límites de edad ni tampoco de estudios. Uh-huh. Vamos a tratar de prepararlo y sobre todo pensando en una salida laboral y fundamental que digamos la idea estaría más apuntada a los jóvenes. Para que sacarlos un poco de la calle y que aprendan algo y desarrollar la responsabilidad, el conocimiento y un buen comportamiento, porque hoy en día no cualquier persona deja entrar a alguien a su casa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, va a tener el respaldo nuestro, también el cliente que lo quiera contratar, de que vamos a estar nosotros y vamos a saber a qué personas le vamos a recomendar, porque después claro. De 2 años de tenerlo, ya lo vamos a conocer y vamos a decir, bueno, esta persona es correcta y todo. Buenísimo. Y también, digamos, no solamente para trabajar en espacios privados, digamos, en jardines privados, sino también que salgan preparados para trabajar en espacios públicos. Muy así buena que, la propuesta. Bueno. Hilda, ¿y cómo hacen para comunicarse? ¿Dónde está el vivero? ¿Cómo se hacen para poder informarse mira, más? Mira, El vivero que está abierto de 9 a 14 y de 16:30 a 19:30, ya estamos inscribiendo. El curso comienza el 18 de abril, perdón. Uh-huh. Y bueno, ya tenemos algunos inscriptos, así que a los que le interese se pueden acercar por acá. Ya le damos un programa, le hacemos algunas preguntas. Y bueno, si está todo ok, ya lo inscribimos y queda inscripto para comenzar las clases en esa fecha. Bien. Hilda, ¿y esto tiene un costo? ¿Cómo es el tema para poder anotarse? Este curso, que es fundamentalmente pensado con salida laboral, o sea, formar jardineros con un conocimiento bastante no básico sino bastante profesional, uh-huh. Va a ser gratis. Uh-huh. Ya después estamos organizando también otros cursos para amas de casa o gente que quiera saber de plantas nada más. Ese sí va a tener un costo. Uh-huh. Pero este con salida la laboral, que son de 20 inscriptos, va a ser totalmente gratis. Bien, entonces va a ser con un cursado, digamos, de lunes a viernes, de dos horas y media, tres horas. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Gratuito día, y es ahí mismo en el espacio de ustedes, en el vivero, sí. Hemos preparado salas, pizarrón, bancos, ya todo para que estén muy buena la iniciativa. Cómodos. Uh-huh. ¿Y dónde es el vivero, bueno, Hilda, específicamente? El vivero está en Avenida Champañat, esquina Regalado Holguín, justo en la esquina. Ah, en la esquina, bien. Y lo que te quería decir, Ana, era que también, bueno, la clase consta de la parte práctica, que va a ser primero observaciones en los jardines y después también alguna intervención práctica de ello. Prácticas acá en el vivero y también una parte importante de teórica, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, va a ser bien, bien, bien incompleto. Así que yo le digo, sobre todo a la gente, se puede inscribir de cualquiera, pero la gente joven que necesita una salida laboral y que le guste trabajar el suelo, las plantas, que se anote o que venga y consulte. Así que, espero contar con miembros. Está dirigido sobre todo a la comunidad acá de El Chajao. Uh-huh. Así que, bueno, los espero para que se vengan a inscribir. Muy buena la propuesta, Hilda. Vamos a seguir difundiéndola y si tenés algún flyer o algo que quieras mandarnos también para colaborar en la difusión, sí. Buenísimo. Sí. Sí, cómo no, con mucho gusto y desde ya, muchas gracias por la colaboración en la, digamos, en la difusión del curso. Muy buenísimo. Bueno, Hilda, te agradecemos el tiempito y ojalá sea un éxito. Buenísima la iniciativa también de que un emprendimiento ahí arraigado en la zona dé la posibilidad también de formar a chicos, chicas y público en general para pensar en eso, en el laburo. Muy bueno. Uh-huh. Sí. Bueno, después seguramente les haremos otra notita a ver cómo van esos estudiantes. Cuando quieras, Ana, estamos a disposición de ustedes. Buenísimo. Bueno, muchas, muchas gracias, Hilda. De nada, a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí nos comentaba Hilda Percara que ella es parte del vivero que está ahí justo en la rotonda grande de Champañat y Regalado el NIM en el Chayao. Nos contaba esta propuesta de formación para jóvenes y para público en general en el oficio de ser jardineros y ser jardineras.